¿Listo para el viaje? Iniciando chequeo. Batería. Cargada. Aceite. Cambiado. Neumáticos. Neumáticos. Doble motivo para cambiarse a Goodyear. 4x3 recargado para GPS Dura Plus, GPS 3, Wrangler Adventure y Wrangler ATS. O respaldo total. Escoge el tuyo. Bases de la promoción en www.goodyear.cl.